cielo se raja, consumo hierba verde que relaja, pone los ojos rojos y me viaja. Nunca podrás alcanzarme ni aunque te regale un año de ventaja. Dicen que soy delincuente, que el tipo de vida que llevo no es bueno. A mí me vale gaber, la gente lo sabe, de traicioneros el infierno está lleno. Por eso no duermo en la noche, no sé, no son horas que paso pegado al cuaderno. Es el precio que pago de viajes, de gira, rifando y quemando veneno del bueno. Me vale madre lo que digan, donde el envidioso no deja de hablar. Me pueden decir lo que quieran cuando llegue el día que me den de tragar. Hace años me quedé sin frenos, por eso es que nadie me puede parar. Y se van a sentar en la punta del bulto todos los putos que me quieren tumbar. Dijiste que eras mi amigo y me jugaste chueco, te guacho de rato. No camines por mi zona porque si te topo la madre te parto. Acá somos los que somos el Arsenal 13 del sur de Guanatos. Mientras Dios esté conmigo, que chinguen a toda su madre los amo. Primera parte, no vuelvo a confiar en un farsante. Segunda parte, al topón yo voy a reventar. Tercera parte, siempre debes de acordarte que un día tragaste en mi mesa y aún así me traicionaste. Primera parte, no vuelvo a confiar en un farsante. Segunda parte, al topón yo voy a reventar. Tercera parte, siempre debes de acordarte que un día tragaste en mi mesa y aún así me traicionaste. No vuelvo a confiar en farsantes, chingar a tu madre otra parte. Andamos rondando tu cuadra, tu barrio abusado, no puedes confiarte. Todo se lo debo a mis padres, a nadie le pido ni madres. Y mejor un toque de mota cada que salgo pa' la calle en las tardes. Si chingas conmigo no dejo testigos, es más loco pa' que te digo. Irónicamente mis peores enemigos un día fueron mis amigos. Le damos hasta que amanece, desde que tenía 13 soy pandillero. La vida puede ser bella, pero aquí la gente te vuelve culero. Voy cada mes al psiquiátrico por mis clones que relajan la mente. Un toque pa' que explote, ponerme loco de salirme de casa con toda mi gente. Balas en el cuete para el más valiente. Me vale que vengan con 10 o con 20. Mi clica loca de remate de mentes. Te metes y sales sin cel y sin dientes. Yo que por ti di la cara mal agradecido, eso es lo que me agüita. Eres como una fichera, lo puta no se te quita. Acá somos los que somos el Arsenal 13 del sur de Guanatos. Mientras Dios esté conmigo, que chinguen a toda su madre los santos. Primera parte, no vuelvo a confiar en un farsante. Segunda parte, al topón yo voy a reventar. Tercera parte, siempre debes de acordarte que un día tragaste en mi mesa y aún así me traicionaste. Primera parte, no vuelvo a confiar en un farsante. Segunda parte, al topón yo voy a reventar. Tercera parte, siempre debes de acordarte que un día tragaste en mi mesa y aún así me traicionaste.